ingrata, ¿por qué no me amas? Tú eres mi vida, mi bienestar. Dame un abrazo, dame un besito, vente conmigo, vamos a andar. No cabe duda que eres ingrata, no cabe duda que eres infiel. Amas el oro, amas la plata y eres amiga del Inter. Yo con mi chata, óigame, venga para acá. ¿Qué, vamos a mi barquilla, sí o no? Ándele pues, vamos. Así, así tan pronto. Ándele pues. Y yo me llevo la guitarra, hermano. Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos, te llevaré. Y cuando estemos en la otra orilla, con mis canciones te arrullaré. Sigue el sol. Ay, qué bonito es tener amores en estas tierras que Dios formó. Dame un abrazo, dame un besito, para que viva contento yo. Ay, chatita, pero qué lindo besa usted, caramba. Ah, Nini, otro, ¿eh? Cómo te tengo envidia, hermano, pero ya vendrá la mía. Ay, cómo brilla tu negro pelo, como las olas al reventar. Miles de conchas tiene la arena y hermosas perlas tiene la mar. Y a las gaviotas tienden su vuelo y abren sus alas para volar. Andan buscando nidos de amores encontrarán.